Adrián Riquillo, 93.7. Oye, no se te pegue de tu radio. Oye, no te pegues de tu radio. No te pegues de tu radio. No te pegues de tu radio. 93.7. El liderazgo femenino se ha expandido cuando la mujer comenzó a conocer sus problemas, sus intereses y derechos. Ahí empezó a vencer obstáculos para integrarse a las organizaciones. Nuestras luchas no han sido en vano. Hemos avanzado en nuestras conquistas sociales y familiares. Sigamos avanzando, mujeres lideresas. Un mensaje del Centro Lemba, Prodiversa y la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas. 10 años duré en lo mismo. Y eso, que mi mamá y mi vecina me lo decían, no vale la pena. Y yo ni cuenta me daba que tenía que salir de eso. Hasta el día que puso en peligro lo más valioso, mi vida y la de mi familia. Ahí supe que esa relación tenía que terminar. Una vida sin violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Línea de emergencia asterisco 212. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales MMujerRD. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. En este mes de los padres, celebra con elegancia, sabor y el mejor servicio de Barahona. Magnolia Events Planes te ofrece buffet, delicateces, platos exóticos, bebidas y montajes completos para tus eventos. Con delicadeza, responsabilidad y los mejores precios del mercado. Llama al 809-524-0586 y recibe las mejores atenciones de la señora Magnolia Campos de Melo. Magnolia Events Planes, el detalle perfecto para hacer de cada ocasión una celebración inolvidable. Mi padre era un hombre noble, de una fortaleza recia. Proyecto para dignificar, construir, restaurar y mejorar viviendas para familias de escasos recursos en las comunidades vulnerables de la región Enriquillo en el año 2025. Con este proyecto proporcionaremos viviendas adecuadas y seguras, además de mejorar las condiciones de vida y fortalecer la resiliencia ante desastres naturales. Contribuirá en la organización familiar a proporcionar un ambiente seguro y estable. Estas construcciones garantizan la dignidad de las personas y su derecho a un techo digno. Este proyecto es subvencionado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, MIVET, y la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de Barahona, dignificando nuestra familia de la región Enriquillo. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Con los nuevos modelos de camas y muebles de Préstamos y Electromuebles OK, tienes el confort y la elegancia a la puerta de tu hogar y al alcance de tu bolsillo. Préstamos y Electromuebles OK, calle Primera, número 36, Villa Central, sucursales Barahona, Caballo, Pedernales. Síguenos en Instagram, @electromueblesok, y contáctanos a nuestro WhatsApp 809-524-6673. Ser parte de ti es nuestro orgullo. Ferretería Medina, con materiales de construcción, cementos, varilla, cerámicas, herramientas de plomería, eléctricos, pinturas y mucho más. Ferretería Medina, en la calle Luis del Monte, número 14, esquina 30 de mayo, cerca del Mercado Público, 524-2809, y con una sucursal en la avenida Casandra Damirón, más arriba del Banco de Reservas, con el 809-524-0106. Ferretería Medina, con los mejores precios siempre y con la experiencia de profesionales en ferretería. El Centro Médico Regional Barahona, antigua Clínica Magnolia, oferta un gran equipo médico especializado y certificado bajo los más altos estándares de calidad. Centro Médico Regional Barahona, antigua Clínica Magnolia, con especialidades a su servicio: tomografía, mamografía, sonografía, densitometría ósea, rayos X, laboratorios y más. Centro Médico Regional Barahona, antigua Clínica Magnolia, en la calle José Francisco Peña Gómez, número 71, con el teléfono 809-524-2470. Centro Médico Regional Barahona. No te despegues de tu radio. 93.7. Consultorio Médico Dr. Vinicio Mateo Ramírez, neumólogo, el doctor de los pulmones, donde te ofrecemos tratamientos a tus enfermedades respiratorias. Además, realizamos espirometría. Consultorio Médico Dr. Vinicio Mateo Ramírez. Estamos ubicados en la Clínica Santo Tomás, en la calle Jaime Mota, número 47, en Barahona. Contáctanos al 829-343-5535 y 809-524-4994. Consultorio Médico Dr. Vinicio Mateo Ramírez, al servicio de la salud. En el centro de Neiva, Mario Pérez Comercial, con un gran cargamento de artículos para el hogar y productos al por mayor y detalle. Mario Pérez Comercial, un lugar único y agradable cerca de todos. Mario Pérez Comercial, un amplio lugar donde encuentras todos los productos que necesitas. Mario Pérez Comercial, en la calle Apolinar Perdomo, número 33, en Neiva. Teléfono 809-527-33. 377, Mario Pérez Comercial. Farmacia Ana Isabel por departamento. Medicamentos frescos, finas perfumería y para su hogar, los más hermosos detalles y adornos. Gran variedad de productos a los mejores precios. Teléfono 809-524-2034. Farmacia Ana Isabel, en la calle Padre Villini, en Barahona. Voy a volver a ser gigante. Allá en Riquillo, 93.7. Oye, no se te pegue de tu radio.